hagamos misericordia como Dios nos la ha hecho con nosotros. Me gustaría que pudiéramos cerrar un poquito nuestros ojos, escuchar una melodía que va a sonar por ahí y que el Señor pueda hacer algo en nuestro corazón ahora. Sé que nunca se apagará su llama. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias por cada hermano que está acá, Dios. Porque es el fruto de tu misericordia, Señor. Gracias porque un día te creímos, Señor. Gracias porque tú existes. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres real. Y nos has levantado, Señor, y has estado con nosotros. Bendice al que sufre en estos momentos, Espíritu Santo de Dios. Visítalo en esta hora. Visita los corazones, Dios, Espíritu Santo, visita los que sufren esta hora. Guárdalos del mal, Dios. Guárdalos del mal, Espíritu de Dios. Levanta. Levanta al que no tiene fuerza ninguna. Dásela, Señor. Dásela, Espíritu de Dios. Bendito. Levanta, Señor. Levanta al caído. Da fuerza como el búfalo nuevamente, Espíritu de Dios. Sana el corazón. En esta hora, sana el alma abatida, Dios. Sé propicio en el día de la angustia, Padre Santo. Sé propicio en el día malo. Ayúdanos. Te alabamos y te adoramos en esta hora, Espíritu de Dios. Ve haciendo la obra, Señor. Ve haciendo la obra. Oh, te adoramos, Señor. Visita, visita cada corazón en esta hora. Donde quieras que esté, Espíritu de Dios, muévete ahora, Señor, visita. Visita al hermano, Señor. Santo.